por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Desde Bolivia escuchaste a Confession con su canción En la Vida, extremo nacional que espera tus apoyos. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que disfrutes de las 10 canciones más importantes anglosajonas que rotan por Punto Extremo. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o a través del correo electrónico puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 10. Ain't Todos somos uno. Acabas de escuchar un tema nuevo en el listado. Era Switchfoot con su canción The Original. Extremo 9. To keep on living like this life I live won't cost me at all. Existen las segundas oportunidades. Recuérdalo. Posición número 9 esta semana. Johnny Schlitt con el segundo promocional de su producción The Greater Cause. Era la canción Take Me Home. Extremo. Times keep going wrong and we go right. When the times keep going wrong and we go right. Los cambios los tienes que realizar tú en primera instancia. Extremo número 8. Flyleaf con su tema New Horizons. Extremo 7. Primero debes cambiar tu forma de pensar antes de tratar de cambiar a otros. Extremo número 7. Adeline con un tema de su producción Take Heart, y justamente es la canción que le da nombre a este álbum, Take Heart. Extremo 6. De dirigir tu vida por completo. Posición número 6 esta semana. Disciple con Draw the Line. Sugerencia extrema. Ahora escucharás la primera sugerencia de esta semana. Children 183 retorna a escena musical con su producción On the Run. el tercer álbum de estos muchachos, y el primer promocional lleva por título Moment to Moment, momento a momento. Escuchaste a Children 83 con su canción Moment to Moment como primera sugerencia de esta semana. Extremo 5. Último que se pierde tiene que ser la esperanza. Johnny Schlitt en la posición número 5 acaba de llegar a tus oídos con Hope That Saves the World, parte de su producción The Greater Cause. Extremo 4. Su amor te podría hacer perder en un para siempre. Escuchaste a P.O.D. con Lost in Forever en la posición número 4. Extremo 3. todos estamos tan locos a nuestra manera. Extremo 3, 12 Stones con Psycho, parte de su álbum Beneath the Scars. Extremo 2. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then, who cares? You break my fall. When I come crashing down, you're the only one around to stand these walls. And sound around my heart, you come running through the dark. Piezas, alguien podría ayudarte a levantar. A Roadless Traveled en la posición número 2 es lo que acabas de escuchar con su tema Break My Fall. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega con una banda que denomina su estilo musical como un punk céltico. Flatfoot 56 es lo que ya escuchas y de su producción Toil la canción I Believe It. Second chances, I believe in. Living as a time clock dances, I believe in. Throw your fear into the ocean, I believe it. Oh, it's hard to stop what's put in motion, I believe it. Hey! I believe it. Clock dances, I believe it. Throw your fear into the ocean, I believe it. Oh, it's hard to stop what's put in motion, I believe it. Escuchaste los sonidos interesantes de Flatfoot 56 con I Believe It, tema que puedes apoyarlo de forma directa en puntoextremo.org. Extremo 1. El escaño número 1 esta semana llega junto a Disciple y el tema Scars Remain, parte de su producción también denominada Scars Remain. Ellos llegan por primera vez a esta posición. Yeah. No te separes porque mucho más de Punto Extremo en segundos. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.